Qué duro es tener que volverte a ver. Admito que sin ti estaba bien. Dime qué te dio por volver otra vez. Qué duro es después de que ya te superé y aquel triste proceso olvidé. Las lágrimas que derramé por ti no volverán, ya te olvidé. De mi corazón te arranqué y hoy que pude superarte. Ahora eres tú quien viene a suplicar que te olvide. De mi corazón te arranqué y hoy que pude superarte. Ahora eres tú quien viene a suplicarme. No puedo olvidar que por ti hasta lloraba. Ahora viene a buscarme aquí como si nada. No puedes negar que como mierda me trataba. Pero ya es muy tarde, la decisión fue tomada. Yo no soy Yomo, pero tú sí una descarada. Contigo el karma seguro está haciendo su jugada. De aquello que algún día fue, ya no queda nada. En mi pensamiento esa historia ya está censurada. Y por eso te voy a dejar caer todo el peso. Como dice el amor, es todo en la vida es un proceso. Contigo yo me sentía preso. Te juro por mi vida que nunca vuelvo a pasar por eso. Un recuerdo los tiré por un retrete. Un caballero mejor calla, no se compromete. Es que me siento harto de dime y direte. Para que regresaste mejor vete. Ahora ya te olvidé, de mi corazón te arranqué. Y hoy que pude superarte. Ahora eres tú quien viene a suplicar. Ya te olvidé, de mi corazón te arranqué. Olvídate del pasado conmigo. Revivirlo ya no tiene sentido. No eres la indicada, estoy convencido. Yo sé que el ignorarte te ha dolido. Demasiado tarde, ya no puedo amarte. Sigue tu camino. Entiende que yo no soy tu destino. Vienes a buscarme y quiero recordarte. Pero lo nuestro no funcionó. No. Ya te olvidé, de mi corazón te arranqué. Y hoy que pude superarte. Ahora eres tú quien viene a suplicar. Ya te olvidé, de mi corazón te arranqué. Viene a suplicarme. Ahora sí entiendes lo del dicho, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Porque yo te di mi amor y no lo valoraste. DJ, dale play a la music. Fer Creativo, el Escuadrón HN, Neonato.